crisis y empezar a la sosa. El espejo, para mí, es un precipicio fenomenal. Bien siento la vertiginosa melancolía pura. La bien vestida frustración, también vertiginosa. La también vertiginosa desesperación de estar condenada a estar por decir. El espejo me dice tantas mentiras como mi educación. En él, al igual que mi piel, noto poros de donde a veces sale humo con olor. Por desquicio voluntario suelo dejarme caer en el espejo. Luego de caído hasta el final no es más precipicio. Es necrópolis. Es necrópolis. Es necrópolis. Es necrópolis. Es necrópolis. Es necrópolis. Es necrópolis. Es necrópolis. Es necrópolis. Están todos mis recuerdos duplicados y cruzados, también apócrifos y adulterados, la falta de memoria y olvido en todos sus sentidos. Están las palabras de la gente que me amó y murió de todas formas. Está el sentido del sinsentido de la vida. Está mi esqueleto anacrónico y el polvo que soy. Está ahí sin conocer el tiempo. Hay gusanos opcionales y fuegos opcionales. Llantos opcionales e indiferencias opcionales. También trámites o recolectores de basura. Todo puede pasar conmigo, así como ha pasado lo inesperado con quienes se han ido. Están también ahí los otros pozos, las otras cajas, los otros hedores, los otros olores funerarios, el gris fúnebre en el olfato. Están los miembros de los cuerpos dispersados como piezas de rompecabezas. Hay manteca y azúcar, hay manteca y azúcar, hay manteca y azúcar, sangre. Más bien parecida a gasolina. Millones de lágrimas ácidas. Millones de lágrimas ácidas, estás tú acostada prematuramente en la eternidad del olvido y de la nada. Está la cuerda, la pistola, las pastillas y un frasco de amar alfonsínico. Están las caras que miraba mamá. Parece que algunas se vuelven geométricas y otras se vuelven milimétricas. Están carentes de identidad o sobrecargadas. Y se diluyen, sí, las caras se diluyen, fusionándose después en una sensación de fatalidad. Estoy yo, plagado de ego, repetido una y otra vez, escuchando el sonido culminante del dolor. Ese sonido que se prolonga, se prolonga, se prolonga, se prolonga, se prolonga, se prolonga. Ese sonido que es el silencio, el preámbulo y el destino al cual llega un automático resistente a cualquier resistencia. Cuando vuelvo a emerger del espejo, ¿qué me importa el presente y el futuro? 50 minutos después, logro que me importe.